Estás escuchando un eje SMI por el 105.7. Recuerda escucharnos lunes, miércoles y viernes a las 12:30 p.m. Buenas tardes amigos, bienvenidos a su estación EGESMI de Radio Calceto por la estación 107.5 FM. Les saluda su queridísima amiga Alicia Guadalupe. Nos encontramos transmitiendo desde la colonia La Cañada, Ixtapaluca, del Estado de México. Como invitada especial, su amiga Sandra, quien nos hablará o dará algunas preguntas acerca del cambio climático. No olviden seguirnos en Música o Opiniones EGESMI por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, y les demostramos la siguiente música. Aquí el equipo de EGESMI te quiere hacer unas preguntas acerca del cambio climático. ¿Qué es para ti el cambio climático? El cambio climático es justo la deformación de lo que venía trabajando el medio ambiente y que ahora se ha alterado más bien el ecosistema en muchos sentidos. ¿Qué recomendaciones harías al público para ya no seguir incrementándolo? Creo que deberíamos de tomar pequeñas acciones que puedan ayudar al medio ambiente, es decir, tratar de no pedir bolsas es una de mis grandes recomendaciones, el utilizar bolsas que ya tenemos en la casa, ya no estar pidiendo bolsa cada que vamos al súper. ¿Qué tan importante es para ti este tema? Es un tema esencial y creo que es muy poco tratado. Creo que deberíamos de poner mucho más atención porque finalmente nos afecta a todos. ¿Cómo crees que se provoca el cambio climático? El cambio climático ha sido, a partir de 10 años para acá, ha tenido un incremento en donde no solo tiene que ver con los automóviles ni con las fábricas, sino con el consumo diario de cada persona. ¿Crees que sirve el Tratado de Kioto? Creo que serviría mejor si realmente las autoridades y todos tuviéramos más empeño en que funcionara. ¿Qué es lo más importante que ha hecho la sociedad para combatir el cambio climático? Creo que una de las apuestas es por lo menos ponerlo sobre la mesa, que sea un tema que esté presente en las familias. ¿Cómo se ve reflejado el cambio climático en los animales? Creo que a ellos les afecta demasiado, son seres vivos que no pueden protestar, pero que sin embargo sí los estamos matando. ¿Conoces alguna organización que esté trabajando para combatir el cambio climático? Sí, está Greenpeace, que es de las asociaciones más grandes. Bueno, muchas gracias, eso fue todo. EGESMI por el 105.7. Agradecemos a nuestros amigos que nos estuvieron escuchando aquí en su radio preferida EGESMI. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @EGESMI y en Twitter como EGESMI también. Agradecemos a Yasmín que aceptó nuestra invitación para darnos una entrevista muy relevante sobre el cambio climático. No olvides sintonizarnos en el 107.3 FM los días lunes, miércoles y viernes. No te pierdas nuestro próximo programa, ya que tendremos una entrevista en exclusiva con Alicia Guadalupe, quien nos hablará sobre los animales en peligro de extinción, y también nos acompañará un grupo que apenas empieza su carrera artística y promete muchas cosas. Son originarios de Sinaloa. Les agradeceremos por habernos sintonizado. Que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima. Este programa es dirigido por Armando, Emir, Sandra, Fernanda, Edwin, Alicia y yo, su servidora Dana.